Hoy entre besos, abrazos y caricias, me dijiste simplemente que me quieres. Esa palabra para mí tan esperada me hizo feliz. Mi hermosa niña enamorada, nunca pensé que este momento llegaría, ni que esta larga adolescencia terminara. Ahora sé lo que es amar por vez primera. Eres mi única, mi flor, mi primavera. Atrás quedó el dolor. Tú me enseñaste cómo aman los que dan amor. Cuando borrachos de caricias llenos de pasión, me prometiste que era mío todo tu calor. Atrás quedó el dolor. Tú me enseñaste cómo aman los que dan amor. Cuando borrachos de caricias llenos de pasión, me prometiste que era mío todo tu calor. Tú me enseñaste que hay que amar cuando uno quiere, porque la vida se va y no vuelve. Me enseñaste a conocer otros placeres, porque la vida se va y no vuelve. Llenos de pasión, me prometiste que era mío todo tu calor. Tú me enseñaste que hay que amar cuando uno quiere, porque la vida se va y no vuelve. Tú me enseñaste a conocer otros placeres, porque la vida se va y no vuelve. Porque la vida se va y no vuelve. Desde que llegaste tú a mi vida, llegó la luz. Yo me sentí apagado, con el alma hecha a pedazos, pero llegaste y me diste la luz. Desde que llegaste tú a mi vida, llegó la luz. Llegaste justamente en el momento indicado, cuando pensé que mi vida había acabado. Desde que llegaste tú a mi vida, pero no, llegó la luz. Llegó la luz. Llegó la luz. Llegó la luz. Tú eres mi luna, mi energía y mi calor, porque tú eres mi inversor.